como al cantar se perfuma. Cielo, barrio, llega su figura ardiente, viene a mí y se transforma en la tarde mientras se entrega a morir y me despierta en la noche junto al espacio que domina el corazón. Tic tac, tic tac, tic tac. Me besó Gardel, Gardel me besó en mágico vuelo lleno de desvelo a mi corazón. Me besó Gardel y todo se abrió. El mejor amante, cantautor errante, como la pasión, como al cantar él conjura vientos, rayos, me agarró de la cintura, murmuró eso que a nadie le dijo. Nuevos tangos de nuestro amor de otro siglo, el de hoy, y me despierto. Tic tac, tic tac, tic tac. Me besó Gardel, Gardel me besó en mágico vuelo lleno de desvelo a mi corazón. Me besó Gardel. Se abrió el mejor amante, cantautor errante, mi novio el cantor. Mamá, te presento a Carlos. Papá, te presento a Carlos. ¡Qué bien! ¡Qué lindo muchacho! ¡Qué linda sonrisa! ¿A qué se dedica? Él es... cantor.